queremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, bien. Entonces, a ver, estoy acá, bienvenidos a la hora doble, estoy acá con el señor Gabou, que es el columnista, como siempre, de los martes. Y Manuel Azay, Simonetti, creo que ha fenecido. Como todos los martes. Como todos los martes. Nosotros primero, después el... ¿Cuál es la palabra clave que tiene que decir Simonetti cuando llegue, si nos estuvo escuchando? Ah, ¿cuál es? Garoto. Garoto. Garoto, Arce, bueno. Me encanta esa palabra. Garoto. Entonces, te cuento lo que pasó hoy, Gabo. A ver, se lo comento a todos, porque me pareció una situación bastante particular. Fui a dar, a hacer un casting, era hasta las 5 de la tarde. Yo llegué 5 menos 2 minutos. No sé si encuentran un padrón de que generalmente les conté a los muchachos que voté a las 6 menos 2. Esto fue llegar al lugar que cerraba. Adelante, por favor. Sin timidez, que hay más gente, que no los presenté, pero los voy a presentar. Están los señores del Partido Pirata. ¿Cómo va? Muy bien. Y Gabou, si no te importa comentar a quién más trajiste, te agradezco muchísimo. No, después van a ser propiamente presentados, pero es toda gente del Partido Pirata. No, está muy bien, listo. No, yo nada más es por un pequeño detalle, que es que, digamos, están libres de opinar sobre lo que sucedió. Estaba, llegué al casting, llegó una mujer 2 minutos después que yo, o sea, llegó a las 5. Y ella llegó y le dijeron, mirá, a las 5 cortaba esto. Hay mucha gente arriba, habían como 30 personas esperando a hacer un casting. Y de golpe ella dice, pero la verdad es que estuve enferma y vine de acá, me paró el del tránsito y no pude llegar antes. Pero me levanté para venir acá y estoy enferma. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si podemos así. Ahora, llegó alguien 5 y 1 minuto. Y escuchó un pedacito de esa conversación. Y dijo, yo vengo de trabajar y vine a hacer el casting. Y le dijeron, sí, pero no podemos hacer eso. Sí, pero van a hacer como una excepción por ella, entonces hagan una por mí. Uh-huh. Y le dijeron, pero ella está enferma y vino por esto nada más. Y yo vine de trabajar. Yo vine de trabajar, dijo. Entonces, la otra empezó, miren, si el director me quiere ver a mí, que no sé qué, una cosa horrible empezó a suceder. Y era las dos o ninguna. Una decía que por favor la dejen hacer eso y otra dijo, no, no, si a ella la dejan, a mí también. ¿Qué opinión te merece, Gabou? Para mí hay que llegar temprano. El que no llega temprano debe ser castigado severamente por la ley. Estoy hablando de... Bueno, menos 2 minutos es temprano. No. Legal. Sí, yo te estoy hablando del dilema este. Y después la persona, te voy a decir una cosa. La persona que alega que llegó tarde porque estaba trabajando, tengo que decirle a esa señora que eso también es trabajo, lo del casting. Entonces, claro. ¿Por qué es más importante el otro trabajo? Hola, Darío. ¿Por qué es más importante? Bueno, no lo salude. ¿Por qué es más importante el trabajo, el otro trabajo, que no sabemos cuál es, sí, que el del casting? No, estoy totalmente con vos. Pero vos, ¿qué pensás que en esta situación? ¿Tendrían que haberlo hecho las dos, el casting, o solo la que nos cayó bien? Yo, ¿cómo les va? Permiso, voy a intentar opinar sobre la cuestión, porque me parece que es justicia. Una persona que sueña con la fama, sueña con triunfar, uh-huh, sueña con alguna vez trascender y dejar esa oficina que él va a levantarse a las 7 de la mañana para estar a las 8 de la mañana soportando un jefe durante 8 horas... Salir a las 16, sumirse al transporte público, cagarte a trompadas con gente en colectivos, y por qué no, subte y colectivo, y no te alcanzó, entonces te tomas un taxi que te metió en medio de cosas, te hizo escuchar Radio 10 durante un rato largo y te cobró 50 pesos. Y llegás y te encontrás un Félix Buenaventura, despeinado, con zapatos, seguramente, los mismos zapatos de ayer. No los tengo, me puse. Con sus pantalones chupines. Sí, mis con chupines. Cara de haberse levantado a mediodía por ahí. No importa si es verdad o no. No importa si es verdad o no. ¿Vos a qué lo tenés? Ni nada. ¿Yo? te pregunto, ¿no? Al mediodía por ahí. Ah, ok, listo. Pero no fui a ningún casting y no me enfrenté con nadie. Y esa mujer está llena de ira, pero no es contra vos, es contra la sociedad. Sí, pero... Ella quiere triunfar. Esa es la mentira a la que nos someten los castings. Claro, el tema es el siguiente. Escuchen él esto. No era el del problema. No, el dilema. No sé, yo lo acomodé más o menos porque el me perdí es una este. Partecita desde que bajé el auto hasta que entré. El acá. Dilema es la parte del garoto. Odio esto. Sí, entonces, no, la situación era: una estaba enferma. Ah, eso sí, es verdad, totalmente. Claro. Una persona llegó porque estaba enferma y la otra dijo: si la dejan a mí también. A mí me suena más a chamuyo lo de llegó tarde por enfermedad. ¿Qué cree que te diga? La chica que estaba enferma se puso a llorar. Eso le doy eso, un puntito dije, de acting, ¿no? Está muy bien. Esto, ¿Y el chico no lloró, el del trabajo? No, la otra chica era. Ah, eran dos chicas. Sí, sí, sí. Tendría que haber llorado. Y empezó a buscar cómplices y como que hacía, como trataba de buscar con la mirada y yo miraba para otro lado, como no me hagas parte de esto, mujer, por favor, porque te voy a decir que estás muy equivocada. Sos papá. Pidió hablar con el más capo de todos. ¿De la castinera? Sí. Y le dice... ¿Cómo se llamaba? Lucas. ¿Un apodo? No. Lucas es el que pasó recién. No. ¿Un apodo? Tenía un apodo, ¿no? Un apodo en inglés, por general. No, Richard. Sí, no, tienen Mickey. Eso. Tienen eso y tienen Rick. La palabra brother. Odio a la gente que se haga llorar. Lo tenía que decir. Hermano, estamos laburando. El gabot. Ese es el gabot. Me gusta porque hay un discurso, hay un gabo que habla para la radio y un gabo que se suelta y entra a comer las heces así. Hermano. Yo odio lo que llora. Estamos laburando, ¿qué es eso? La gracia de llorar. Paren, hay situaciones que te hacen llorar, chicos. Uno a veces colapsa, ¿qué vas a hacer? Yo lloré en el final de Titanic, pero lo fingí, porque estaba saliendo con una chica cuando tenía 18 y me gustaba mucho esa chica, y ella se puso a llorar terriblemente, y yo dije, claro, si yo también hago lo mismo, seguro que me la levanto. Y fuiste ya. Y hacía, ay, ojalá me saque una lágrima. ¡Llanto! Y fui al baño y me freí un poco los ojos. ¿Pero le diste? Sí, después salí como 11 meses. Entonces bancó, me garpó. Garpó, sí, garpó. Bueno, la entrada la garpé yo. Entonces, no, lo que voy, pidió, si no me, les importa que termine. Sí, dale, porfa, no aguanto más. Antes de que... Pidió hablar con el capo de todos, dijo, no, porque si el director me quiere ver a mí, esto es porque no sé qué, es un casting, flaca, para. Y el chabón, el capo de todos, dice... ¿Qué es esto? No, porque estaba en otra situación. Realmente que te venga alguien a hacer estos planteos es ridículo. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién te llamó a vos? Y la mina se había colado. ¡No! No la habían llamado al casting. La mina se mandó de una. Y bueno, eso es lo que pasó. Y no dio la casting. La descubrieron. No, pero no le caigas mal a la gente que te ofrece laburo. Me parece básico eso. No quedes mal en una situación porque te perjudica. Perdón, es que yo me perdí el núcleo. Sí, me gustaría opinar, me salgo de la vaina por opinar, pero opiné cosas laterales por este tramito. ¿Y por qué se quejaba tanto la mina? Porque que no quería que la otra entre... o sea, o entraban dos a hacer el casting. Una llegó a las 5, otra llegó 5:01. Una estaba enferma, la otra dijo que había salido del trabajo y llegó... ¿Pero desde cuándo las castineras son tan estrictas que te tienen ahí 40 minutos? No, pero tenían 30 personas arriba esperando con un retraso importante que también significa un trabajo para el cámara, para el editor y todo eso. Hay que terminar con los castings, señores. Sí. No, vamos a los castings. Videito a YouTube, hace esto... Esa en Colombia sí. Hacen esa. Y vos que me contó eso. Que en Colombia agarran, vos sos actor, bueno, listo. Entonces graban una especie de demo estándar que graban todos. Sí, se hacen en Estados Unidos. Y ahora con alegría, y ahora con suerte, y ahora llorás. Y ahora sos un padre que encuentra un regalo. Y ahora no sé qué, y grabás todas esas cosas. Y entonces después te buscan, dicen, busco uno rubio. Ese. Obviamente. De hecho, esta publicidad era para Colombia. ¿Viste? Fíjate. ¿La viste? Mira, no funciona el sistema en Colombia y lo buscan acá. ¿Eh? Porque soy rubio, me llamaron. Bien. Bueno, muy bien. Era para aceites. Te estás llenando de guita, ¿no? No, pero... Me gusta cuando uno miente, sabes que se le va aguda la voz, ¿no? Es una de las detecciones de la ciencia. No. No. ¿Me queda bien esto, querido? ¡Sí! Sí, totalmente. ¿Y cómo no? Sí, está sin remate en este momento la anécdota. Sí, pero no, entonces la enferma dio el casting y la otra no. Chicos, basta. No lo cuento más esto. Yo pienso que lo conté muy bien. Al final quedó la buena. Que era no sé la no cómo, colada, la enferma. La enferma, exactamente. La enferma. Bueno, esa claro. que llegó a la las 5 en punto y que pero lloró. Quedó en el casting, no, quedó no, para quedó hacer. Ahí. Claro, claro, quedó, quedó como que la aceptaron que entre. Sí, te decía, no, estoy haciendo casting porque me llaman, pero y son todos de alimento, curiosamente. No hay nada, o sea, no doy creo la que idea. Empezaste a adquirir un perfil definido de este sí, año, sí. desde marzo, desde que ahorita arrancó el programa hasta ahora, creo que ya definiste claramente tu perfil a nivel publicidad. El perfil de la felicidad. Sí, exactamente. Bienvenido a Talles M. ¿Cómo es? Bajito rechonchito. ¿Y sí, que necesitamos sí. uno así. Sí. Necesitamos alguien así. Porque eso es la imagen del humor, no ojos claros. ¿Qué es esta mentira? Eso. ¿Eh? Eso, terminemos con eso. Con eso. Vemos. Me gusta que volvamos al criterio medieval del humor, así. Gente con tullido, con enanos, con malformaciones. Y le arrojan cosas. Así, oh, oh, oh. Alguien, eso es lo gracioso, no gente normal. Tiene que enseñarle a otros enanos también. Está muy bien. Está muy bien. Coach. ¿Querés que arranquemos el programa? Bueno. LR4 Radio Espléndida en la broadcasting de las iniciativas felices enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Espléndida. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Y hoy tenemos la columna de tecnología y bicicleta con Gabou y gente del Partido Pirata que está en silencio. Manuela Sáiz nos deleita con su columna de sexo. Todo lo que quiso saber sobre sexo se lo cuenta Manuela Sáiz. Esto es para vos, Woody. En la producción está Ale Quiroga. Y en la operación técnica el señor Darío Góngora. Se desvive la gente aplaudiendo a Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, Radio Espléndida, en esto que se llama La Hora Doble. Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, que es nuestro auspiciante casi desde el primer mes, y nosotros muy contentos estamos. Eso, hablando, cuando hablamos de Nakam Pop, hablamos de una cadena que tiene congelados, como prometió, como prometió. No sé ante quién, pero prometió, dijo yo, los precios de las menú con huevo lo tengo a 10 pesos todo el año. Lo dijo en marzo, todavía están, todavía están. Así que, bueno, tiene menú a 10 pesos, tiene el café a 5 pesos, tiene las hamburguesas entre las 10 y las 16 a 9 pesos. Bueno, nos regala 3 vouchers, o perdón, 3 combos, digamos, de 50 pesos de consumición. Para los primeros 3 que quieran pasar a buscarlo por la puerta de la radio, digo, radio, esto es Freire 932, y se van 50 pesos, así, el primero que pasa dice, hola, ¿qué tal? Quería mi voucher de Nakam Pop. Y listo, así de simple. Muy bien. ¿Pero cómo se gana? Nada, no, va, si decís... No puede ser tan fácil. Sí, sí, es tan fácil, tan fácil. De hecho, hay gente, ya hemos detectado un par de columnistas que vienen en yunta con otros, y que se hacen pasar por gente común de la calle y son amigos de columnistas, y a las 2:05 más o menos ya están pidiendo el voucher, aún antes de que lo hayamos promocionado el programa. Un asco, un asco. Eso horror. Es corrupción. Horror. Eso es corrupción. Fue investigado, en este momento hay denuncias judiciales en el Tribunal Federal de Comodoro Py sobre para ver el tema de Nakam Pop y sus vouchers. Y la gente, bueno, qué sé yo, dedito de peculado es el nombre técnico, peculado. Bueno, eso es para lo saladito. Lo dulce es un postre de Cadore, no un postre, un kilo de helado que ya superó la barrera de los 100 pesos. Superó sí. la barrera de los 100 pesos. Y simplemente, mirá la benevolencia, la filantropía de este programa, simplemente con agarrar y participar de un dilema, si me parece tal cosa, me parece tal otra, poner A o B simplemente, o simplemente decir esto es una cagada lo que están haciendo, con la mención del dilema nomás. Ya se pueden llevar un kilo de helado Cadore, porque todas las menciones van a sorteo al final del programa. Y el dilema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Salvar una vida, opción A, o B, sobrevivir al fin del mundo? Por eso es un dilema, Claro, viejo, es verdaderamente difícil. ¿Qué preferís, salvar una vida o sobrevivir al fin del mundo? Y ya arrancamos la ronda de comentarismo de la mano de Gabou. Salvar una vida. Salvar una vida. Me quedo solo en el mundo, carajo, hago. Si hay internet, ¿qué? Yo creo que vos podés ser bastante feliz. Si quedó un wifi conectado ahí. Real dolls. No tendría nada que hacer. No, por ahí hay más gente. Por ahí hay más gente, no dice claro, que... Claro, claro. No dice que no es el fin del mundo. Sobreviven. Es el fin del mundo, pero... Por ahí sobreviven. Nunca viste un fin del mundo. Claro. En el fin del mundo siempre hay varios que sobreviven. Mira Walking Dead, por ejemplo. Sí, y sobreviven un montón. Sobreviven algunos de tus productos, tipo Campa o Pichot. ¿Qué preferís? Esto se acaba de poner más importante. Y todo su público. Salvar una vida, salvar una vida. Ok. ¿Salvar una vida? Bien. Opción A, entonces salvar una vida. ¿Manuela Saiz? Ay, ahora me tentó la B, ya está. Aunque me quede sola si todo el resto de las cosas andan, creo que estoy bien. ¿Sí? Ponele sí, siempre tuve la fantasía de que, no sé, que se mueran todos y tener todo para mí. O sea, poder ir para acá, para allá. Hay una película, creo, ¿no? Del tipo o algo así. Will Smith. ¿No? No me acuerdo el nombre de la película que queda él y el perro. ¿Qué película de mierda hace de Will Smith? Uf. Qué obsesión con el fin del mundo tiene ese hombre, ¿no? Sí. Dice, hay una del fin del mundo, llamémoslo al Will Smith, sí, porque sí, acá sí, hay que beneficiar a los negros, dicen así en la industria. Sí. Dicen, acá tenemos que quedar bien con la comunidad afroamericana, entra por cupo. Que paga tique. Que paga tique. Paga tique para el cine. Paga tique. Corta tique. No, pero sí estaría bueno, creo yo. Bueno, uno a uno está entonces el dilema. A ver, vamos a pasarle el micrófono a los señores invitados del programa del día de hoy, que van a opinar también del dilema. No tiene nada que ver con esto. Pueden acercarse al micrófono. Sí. ¡Uy! Opa. Lo palmamos. Lo palmamos. Muy bien. Ay. Finalmente sucedió. Un micrófono. No, no te preocupes. No te preocupes. Radio. No. Esa Bongora se tiene acá. Cara de preocupado. Viejo, se está cayendo a pedazos este. Se está cayendo a pedazos este estudio. Está... lo juntamos, sí, lo juntamos entre todos y lo pagamos. Bueno, no se preocupen ustedes, si pueden, ahí puede hablar tranquilamente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No nos llevamos bien con la tecnología, ese es el problema. Sí. Yo creo que, visto y considerando lo que pasó, la ve. Visto y considerando lo que pasó, sí. Lo que pasó. Que mejor que quede así, medio... Que a fantasía del oyente. Bueno, perfecto. Está bien. ¿Usted es joven? A ver, yo creo que si hay zombies de por medio, si hay zombies de por medio, creo que yo sobreviví al fin del mundo, pero como todavía no tengo tantas pruebas, creo que salvaría una vida por ahora. Bueno, 2-2, se puso polémico esto. Señor Félix Buenaventura. Y yo iría con salvar una vida. Yo con sobrevivir al fin del mundo. Tomá para vos, 3-3. Señor Góngora, salvar una vida. Salvar una vida. Dijo, no importa de quién. No, perfecto. Y señor Quiroga. Quiroga elige la 2. 4-4 está, ¿eh? ¿Qué preferís? Sí, sí, qué sí. Bueno, me gusta muchísimo que esté así. Mucho. Bueno, ¿qué preferís? Es la opción. Salvar un micrófono por ahora. El dilema ya lo vamos a salvar. Ahora viene la tanda y viene un tema y con eso salvamos todo. Tratamos con alambre. ¿Qué preferís? Opción A, salvar una vida. U, opción B, sobrevivir al fin del mundo. Ese es el dilema del día de hoy. Todos los que participen entran a sorteo por un kilo de helado Cadore en nuestra vía de comunicación. En Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble o a los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mes.

esto te digo, decime ahora que le hacemos un... Bien, ahí está, el señor Grosval. Si quieren saber cómo cosecha su fortuna, así. Va a apretar al aire a cómico, es una vergüenza, una vergüenza. Columna de tecnología y bicicleta tenemos el señor Sasa Gabou. Anteúltima columna del año. De la temporada 1. No va a ser diciembre, ya avisó que se va a hacer temporada. A la costa. Ah, sí. Okay. A la mi terraza. A la pileta. Tenemos dos invitados para la columna de hoy: el señor Alejandro Bonavita y Matías Mirabali, que ya vino. Sí, Mirabali, sí. Es un repetidor en el programa. Sí. Ambos integrantes del partido pirata de la ciudad de Buenos Aires. ¿Están en el interior del país? Sí, hay piratas en el interior del país. Pero el partido está en Buenos Aires hoy. Bien. Vamos a hablar del tema privacidad. ¿Sí? Vamos a primero presentar el tema y después hablar de por qué es importante la privacidad, y después vamos a hablar de un caso concreto, de una noticia que estuvo dando vueltas en Buenos Aires en el último tiempo. ¿Por qué es importante la privacidad? No sé si alguno, ¿quién de los dos va a hablar? Hola, bueno, yo soy Alejandro. Sí, miren, el tema de la privacidad podríamos decir que es importante porque es un derecho que tienen toda la persona para hacer lo que uno desee con cierto tipo de datos que son de su intimidad. Aparte, a ver, sí. muchas veces escucho gente que me dice, pero yo no tengo nada que ocultar, yo no hago nada que necesite ser privado, o, la verdad no tengo nada que ocultar, la privacidad para mí no es importante. Sí, perdón, ese caso, uno, vos lo que vos estabas diciendo es, esa persona tiene la opción de, si no quiere mantener sus datos privados, no lo hace y puede exhibirlo públicamente, es su propia libertad. Pero sin embargo, esa opción no se le da a la persona que sí quiere hacerlo. Por ejemplo, porque una persona querría no tener sus datos públicos. Y, por ejemplo, muchas veces, hoy de hecho se escucha bastante que la gente de Recursos Humanos, para contratar gente, los googlea, los busca en las redes sociales. Cada vez se vuelve más común el tema de redes sociales para buscar trabajo. Entonces, la verdad es que cuando ya cuestiones más delicadas, como si te van a contratar en un lugar, depende de la foto que sacaste el fin de semana. A veces ya ahí entra en juego el tema de... si yo quiero que mi empleador o mi futuro empleador vea o no mis datos, ¿no? Ese es uno de los temas. Y después lo que vamos a charlar, que es el tema del espionaje del Estado, ¿no? De que cuáles son los movimientos que hacemos, el tema del peligro, ¿no? De tener tantos datos concentrados en un solo lugar. En este momento está justamente la noticia de la que hablábamos, era que se habían filtrado las fotos de los nuevos DNI. ¿O era posible ver las fotos con el número de DNI? ¿Es así? Sí, para estas elecciones se habían subido en la página padrón.gov.ar. Vos podías entrar y, poniendo tus datos, saber en dónde votaba la mesa, todo eso. El problema fue que con los nuevos DNI, que vienen con la foto digitalizada, que usan las técnicas biométricas, uh-huh. Vos simplemente con tirar un número... Yo, por ejemplo, hice la prueba al azar tirando números al azar y poniendo... Y me tiraron un montón de fotos. Lo que hicieron fue, aparte, hicieron un pequeño programita que hacía eso automáticamente y la gente podía bajar datos y datos y un montón de cosas. Claro, es importante darse cuenta de que en realidad un caso particular no es importante, ¿no? El caso de, bueno, una foto de alguien que no conoces no es nada importante. El problema es, ¿qué pasa cuando sí estás buscando a alguien y tenés el lugar para ir a encontrar su foto? Si yo voy a Facebook y encuentro el nombre y después googleo el nombre y llego al DNI porque alguna vez lo puso en alguna página para algo. Voy al padrón, encuentro la foto. Puedo armar un perfil de una persona... a partir de búsquedas sencillas en internet. Entonces ahí es donde entra el juego de la privacidad y donde a veces también un poco de confiados de decir, bueno, no tengo nada que ocultar, estamos exponiéndonos a un montón de operaciones de gente que tiene sus propios intereses, ¿no? Digo, ¿pero qué se puede hacer con esos datos? Yo tengo la foto de una persona, el nombre y la dirección. ¿En qué medida puede ser de perjudicial para la persona? Y, por ejemplo, el tema de la dirección. Con la dirección puedes sacar el teléfono. Con el teléfono podría llegar a encontrar actividades que hace la persona. Uno en general pone el celular. Desde cosas, se me ocurre de cosas ya más de que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, el caso de exnovios acosadores. Por ejemplo, esa tontería, ¿no? De un tipo que cortaste con un tipo o con una mina que está totalmente loco y que te acosa y te empieza a hacer. No me acuerdo, tiene un nombre en inglés también, tipo. Stalker. No, pero sí, Stalker es también eso. Bueno, que te estoquea, entonces. Y pasan dos años que cortaste, qué sé yo. Y el tipo te quiere volver a arrastrar para encontrarte porque cree que es el momento de decirte las cosas que te tienes que decir, todo lo encuentras facilísimo. Busca por tu nombre. Incluso yo, cuando laburaba de periodista, también con Google, hasta ahí números de documentos, y ni siquiera en padrones. O sea, vos ponés, qué sé yo, Manuel Asáiz, ¿no? DNI, y entran, hay desde actas públicas, infracciones de tránsito en el CUIT, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo necesito buscar el CUIT de una persona para hacer una factura o alguna cosa, o una transferencia, y pongo el nombre, apellido y CUIT, y aparece el CUIT. Sin ir más lejos, hay una página que se llama Telexplorer, que no sé si sigue funcionando, funciona desde hace muchos años, que vos pones por el número de teléfono y te dice a quién pertenece y la dirección desde donde es el teléfono, o al revés, podés buscarlo como quieras, busca por número, por nombre. Sí, o el caso de buscardatos.com, que es una página que tiene los padrones de varios años y... buscardatos.com, y cruzan los datos de las personas que viven en el mismo lugar y te dicen, bueno, vos sos tal persona por nombre y apellido y vivís con tanta gente en este domicilio, tenés un auto, no tenés un auto... Y como hay otro ejemplo peor, que es la página del BCRA, del Banco Central, claro, la República Argentina, con el CUIL puede ver si tiene algún crédito, si está al día con el crédito, el monto del crédito. El Veraz también. Pero eso no en el Veraz, ¿eh? No, si compró cosas con tarjeta de crédito en alguna Enfrávega, por ejemplo, le aparece la deuda. Información muy íntima. Yo usaba el Telexplorer para buscar los teléfonos de mis vecinos, porque yo ponía por dirección. Y yo sabía el teléfono de los vecinos del mismo, para llamarlo, ¿viste? Que tenían por ahí a la señora del tercero que no tenía el teléfono, con eso... ¿Y en qué situación? Yo lo hice también. Un spammer. Llegaba un amigo de viaje, yo no estaba en casa, tenía que avisarle si le podía abrir y darle la llave, bueno. Y de paso decirle, no. Che, estoy produciendo un show, se llama Capa Pichot. A mí me pasó... O ponerla. O... A mí me pasó una vez que me entraron a robar a mi casa... pero sin forzar nada, y me faltaban algunas pequeñas cosas, como ponerle, no sé, perfumes, ¿no? Entonces, lo que hice fue, cuando me llega la factura del teléfono, veo que habían llamadas que yo jamás había hecho. Entonces me puse a rastrear por internet y resulta que las llamadas eran de 40 segundos, un minuto, por ejemplo, al departamento de abajo, al departamento al lado, al departamento de enfrente. Entonces, o sea... Nada, claramente pude deducir que había sido quizás algún vecino o alguien que me hizo una copia de la llave. Así pude sacar, por ejemplo, que... Qué raro igual. Era, por ejemplo, había una llamada al edificio de enfrente que casualmente trabajaba alguien en ese edificio que conocía a alguien de mi edificio. Como que había vínculo con alguien del... ¿entendés? Fui como rastreando... ¿Para qué vas a hablar 40 minutos por teléfono con alguien? No, 40 segundos. Para chequear que no haya nadie. ¿Entendés? Es el famoso toco timbre y vio qué eran onda. Todas llamadas alrededor de mi departamento. ¿Y para robarte un perfume? Sí, vos podés creer. Bueno, un par de cosas así. Eso es lo que me di cuenta. No eran cosas grandes, pero... Hay historias de... Entonces tenías todo en el armario. Sí. Ah, ok. ¿Hay historias de problemas graves que haya tenido una persona por esta cruza de datos hoy en día? Hay una que, mira, no sé exactamente si fue en el partido de Tigre, pero inclusive está cruzada con el tema de las videocámaras. Que las cámaras estas que están en la vía pública, sí, que alguna persona que era el responsable de observar, se las vendía a una red de delincuentes. Y muchos robos así dirigidos a casa se hacían con soporte de eso. Claro, en realidad cualquier sistema de seguridad, puede ser usado al revés. Cuando uno pone cámaras de seguridad, las puede ver alguien que va a proteger esa propiedad como alguien que la va a robar. Claro, porque bien decir, no hay ningún tipo de control, nadie sabe bien cómo se maneja esa base de datos. Por ejemplo, el caso de las videocámaras que están en la vía pública, todo eso se almacena. Nadie sabe bien quién es el responsable de cuidar esa base de datos, cuánto tiempo quedan almacenados los registros, si cualquiera puede acceder, si vos pedís, por ejemplo, para ver un registro de lo que se filma alrededor de tu casa por algo, si te dan acceso a esos. Por lo pronto, no, además, no está regulado. Pues además, por, la decisión de un funcionario, por ejemplo, de Tigre, que decide dárselo al noticiero de Canal 9. Bueno, tomá, hace lo que quiera con esto, pasá las veces que quieras. Hay programa de televisión con eso. Pero bueno, claro, la programación de América es esa. Está, el 80% son cámaras así. Y esto, este tema del DNI, que se filtraban las fotos y que era fácil acceder a esas fotos, fue denunciado. Salió en La Nación una nota. Y ustedes lo públicamente lo denunciaban por a través de Twitter y sus herramientas. Sí, fue denunciado. La verdad es que una de las cosas que notamos de parte del Estado es que en general las medidas que se toman o las, por ejemplo, los las cuestiones de seguridad o de usar tecnología para resolver el tema del DNI, de las fotos y todo, no se tiene en cuenta el factor seguridad, no se tiene en cuenta el factor de quién lo está implementando, quién lo está usando. Entonces, y esas cosas no se responden tampoco. Nosotros le hemos preguntado a un montón de gente cercana al gobierno, a los que manejan este tipo de programas, bueno, cuáles son las políticas de seguridad o cuáles son los factores de riesgo, cómo manejan el tema de, no sé, si les hackean la página, ese tipo de cosas, y no hemos recibido respuestas. Y me consta de que tampoco están preocupados por esos problemas, ¿no? Entonces, a veces son decisiones políticas que no están respaldadas por cuestiones técnicas reales. Es que me parece que no hay, igual, más allá de obviamente, que a donde tenemos acceso es al gobierno nacional, ¿no? El gobierno de Estados Unidos no estaría muy dispuesto a escucharnos, pero más allá de eso, hay una tendencia global, que me parece que es un debate global que se debe, así, no me quiero ser exagerado, pero la humanidad, en el sentido de que vos podés proteger los datos en Argentina de algunas cosas, pero más allá de todo lo que busques en Google, todo lo que hagas con Google, todo eso le va a Juan Google, que después se lo da a quien quiera, a quien quiera. Entonces, me parece que hay como un debate que excede un poco, desgraciadamente, la frontera de Argentina, pero de Argentina se puede hacer algo. ¿Qué, por ejemplo, ustedes tienen pensado? ¿Movidas puntuales? ¿Reclamos puntuales? Sí, bueno, primeramente el tema de el registro de CBIO para nosotros es algo que es aberrante, que se tiene que poder elegir, no ponerlo las huellas digitales como sacas el DNI, por ejemplo. O sea, claro, es opcional. Debería ser opcional. ¿En los demás lugares del mundo es opcional eso? Yo sé, por ejemplo, me consta que en Alemania no existe directamente eso, y no existiría tampoco por la presión de la gente. De hecho, hubo un gran problema porque quisieron poner la historia clínica de las personas en el DNI, que es algo fundamental por una cuestión de salud, y fue un debate muy fuerte que hubo en toda la sociedad para una pequeñez así. Después, bueno, tenemos otros extremos como Estados Unidos, que tienen control completo de las cosas, pero la realidad es que, como dijo acá Federico que sí. Federico es un te debate, una pausa, te vi una pausa y un bache que no sabías cómo salir, ¿no? Decir, acá el amigo conductor, sí. Este muchacho, claro, que eso es un debate global en donde uno creo que un estado tiene que tomar una posición sobre eso, y Argentina la tomó y está del lado de Estados Unidos, ¿no? Está del lado de voy a centralizar toda la información que puedo para poder traquear a la mayor cantidad de personas posible. Y nosotros, por lo menos, lo que fomentamos es lo contrario: la privacidad, el anonimato en Internet para nosotros es fundamental para poder proteger la libertad de expresión. Porque si cada vez que digo que no me gusta alguien, pues una figura pública viene y me bajan un blog o me bajan una página, como está pasando, por ejemplo, en Chaco, que han dado cartas documento a personas por tweets. Qué locura. Directamente, bueno, ahí tenemos el resultado de todo este tipo de sistemas. Por suerte, ese hombre no está más en el Chaco, ¿sabes? Entonces, ¿ustedes recomiendan algunas cuestiones para hacer? Sí, cuestiones concretas son, primero, la conciencia de que los datos que ponemos en Internet son completamente públicos, asumir eso, partiendo de la idea de que si yo escribo mi nombre en Facebook, eso va a aparecer por todos lados y lo va a ver cualquier persona, aunque yo diga que le diga a Facebook que no, que todas las imágenes que subo son públicas, que Facebook las va a vender, porque de hecho las vende. La información va a ser vendida, entonces tener más conciencia de qué información yo estoy compartiendo con el mundo, ¿sí? Qué información me interesa que el resto del mundo pueda acceder de forma fácil, simplemente con una búsqueda. es eso. Creo que no hay muchas más cosas que desde lo individual se puede hacer, porque son cuestiones de estado muy difíciles, ¿no? Pero una pavada que se me ocurre ahora, por ejemplo, muchos de los formularios que uno llena por internet tienen casilleritos, tienen asteriscos en las información obligatoria, y hay un montón que no son obligatorias, que son opcionales, que uno las puede dejar. Yo no sé cuánta conciencia hay de eso en cuanto a que la gente pone llena y todo, y le está dando más información incluso de la que es necesaria. O sea, claro. Por ejemplo. Por eso. ¿Ninguno de ustedes dos usa su verdadero nombre en el mail, por ejemplo? No, no. Yo personalmente no. En general tengo mi cuenta pública, que es Twitter, y ahí tengo casi mi nombre completo. Pero más allá de eso, no trato de no usar mi nombre. No, mi verdadero. Yo no tengo ni cuenta de Facebook, ni Twitter, ni nada por el estilo. Y tengo perfiles separados. O sea, cuando necesito... Una de las cosas que sí uno le conviene es tener perfiles separados de cuentas de correo para determinado tipo de actividades. Si vos tenés que hacer algún tipo de actividad laboral que sabés que está, que sí o sí vas a necesitar dar nombre verdadero y todo tipo de cosas, sí, usa una cuenta. Pero para otro tipo de cosas que sea más íntima, privada, no tan de relaciones con públicas, otro tipo de cuenta, que no tipo que tiene nombre tuyo. ¿Y por qué no tenés Facebook o Twitter? Porque yo valoro mi intimidad aparte. Yo particularmente hace mucho tiempo que estoy con el tema del software libre, y una cosa que no uso yo son todo tipo de software ni que no respete las libertades básicas, que es: yo soy dueño de la cosa que escribo y de lo que hago, de lo que publico, de la informática que uso. Y en este caso no. Facebook se apropia de lo que haces y te lo saca. Por ejemplo, lo que vos escribís, lo que vos usás, ellos pasan a ser el dueño y no... Sí, además venden publicidad con el contenido que vos generás. No, sí. Digo, el contenido lo genera el propio usuario y la publicidad la gana toda... Es para las ganancias, son todas para Facebook. Sí, sí, el negocio es redondo y es brillante también, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, porque la idea de Facebook es un usuario, es una persona que se con nombre y apellido y DNI y una identidad única en internet al que se le puede mandar publicidad que le interesa. Yo claro, eso es clave, porque además no es publicidad que además ahorra un montón a los publicistas. No es un cartel en la Panamericana que todo lo que pasa no ven. Es gente que a vos te gusta la comedia, te gusta esto, te gusta el teatro, no sé qué, tenés una publicidad sectorizada. Yo hay una cosita, que unos tips que quería contarle para que vean hasta qué punto es así. Yo invito a cualquiera que ponga en Google alguna palabra X, cualquiera. Mucha gente cree que los resultados de Google son independientes. Si vos pones una palabra, ella pone otra, le va a traer resultados diferentes. Porque Google está viendo y predice quién es el que está atrás, como ya lo sabe, construye una historia de cada uno, ya sabe qué es y le manda cosas dirigidas. Entonces incluso en un celular o en una computadora. Sí, entonces vos, creyendo que puedes acceder, tenés acceso a decir, bueno, voy a buscar información libremente, no. Porque ya te están cercenando, te están mostrando lo que ellos quieran que veas. Así eso. Que si empezás a ver chicas o muchachos a la derecha, ya sabés que tenés que tener cuidado con el historial de... Pero, y eso por lo sacan por el número de máquina, digamos, por cómo se llama, no me acuerdo. Es una IP. IP, claro. Sí, eso, y además porque en general la gente tiene cuenta de Gmail, o cuenta en Google, o en Google Plus, o lo que sea, y una vez que vos ya estás... O mismo en los exploradores de Chrome, que es de Google, vos ya estás autenticado, y con eso ya te identifican como único en todo internet, básicamente, ¿no? Entonces... Hay una cosa que es básica, que es cuando uno no paga por un servicio que es muy caro porque uno es el producto. Claro. Eso es una guía básica para que te des cuenta cuando... Porque alguien te ofrece... Imagínate los costos operativos de los servidores, uh-huh, de todo lo que hay atrás de una parafernalia como Google o Facebook. Sí, sí, o Hotmail o Gmail, sí, o cualquier sistema de mail. Todo nada es gratis en internet. Sí. En la vida nada es gratis. No. Bueno, algunas cosas sí, pero... No, nada es gratis. Nada es gratis. ¿Qué es gratis? Nada. ¿Existe un servicio, digamos, privado que mantenga los datos, como por ejemplo para mail y cosas así? No. Sí, pero el problema pasa que, por ejemplo, en Argentina hay un problema que casi todas las comunicaciones, por no decir todas, pasan por una cuestión técnica, pasan por Estados Unidos. Claro. Y ahí están todas pinchadas. Claro. Entonces vos podés tener, tomar cierta medida de cifrar la, tu correo, tus conversaciones para, o sea, cifrar es ocultarla para que nadie sepa bien lo que está, estás vos transmitiendo, pero si vos haces eso mucho, llama la atención. Ah. Entonces empiezan a decir, ¿este qué está haciendo? Pues se oculta. ¿Qué tiene para ocultar, claro, justamente? Entonces, nadie va a saber bien lo que vos estás haciendo, pero te empiezan a marcar a vos como objetivo. Mira. Claro, claro, claro. Bueno, en el... entonces no hay salida. Eso es lo que... en el mientras tanto, antes de que armemos un buen sistema colombófilo de palomas y ese tipo de cosas, tendríamos que... bueno, tenemos por lo menos... algunos puntos. ¿Qué se puede hacer mientras tanto, digamos, una, para enfrentar desde mínimamente estas cosas? Una de las cosas que se puede hacer, pero es... ¿qué es? O sea, toda la estructura de comunicaciones, la Internet es una gran red que está centralizada... y van a, es como que van a parar todas a una computadora central y ahí se distribuye por todos lados. Uh-huh. Una manera sería ir tratando de romper esa manera y hacer redes que no pasen todas, sino que sean redes, por ejemplo, yo comunico con vos directamente sin tener que mandar y que vaya, claro, a Estados Unidos y vuelva. Pero eso exige del usuario una serie de conocimientos técnicos, todavía uh-huh. no está tan fácil... uh-huh. O sea, si vos querés hacerlo en una computadora en tu casa, necesitas unos conocimientos técnicos. Uh-huh. Bueno, pero tenemos, entonces, tenemos, sí, ejemplos de eso que son el tema de compartir archivos por torrent, ¿no? O sea, ese tipo de sistemas de formas de compartir, lo que hace es sacar del medio todo lo que sea centralizado y distribuirlo por personas que tienen la computadora encendida en cualquier parte del mundo. Claro. Bueno, ese tipo de sistemas son los que permiten tener más privacidad y más anonimato, porque no tenés un solo lugar por donde te está pasando toda la comunicación y se está monitoreando. Ah, claro, claro, claro. O sea, el torrent es una está bueno usar el torrent para cuidar la privacidad. Está bueno, por ejemplo, para compartir archivos, y es una forma de cuidar la privacidad. No, uh-huh. es mucho más seguro que subirlo a, no sé, un servidor público de esos gratuitos que tiene mucha publicidad, y pasar el link, ¿no? Compartirlo por torrent es desde mi máquina, yo te lo paso a vos, básicamente. Claro. Pero, por ejemplo, Argentina, ¿y cuántos otros países tienen que pasar por Estados Unidos? ¿Son todos? Casi todo, porque la estructura que tiene... de red se hizo copiando una vieja red de comunicaciones que se llamaba UQ, o sea, que viene de la Segunda Guerra Mundial, o sea, telegráficamente, uh-huh. Ya todo pasa, la primera red que iba de la cruzaba el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos empezó a manejar casi todo el tráfico. Después se fueron haciendo líneas, pero que directamente dependían de esa. Y casi todo pasa por Estados Unidos. Sí. ¿Y ustedes, por ejemplo, tienen los DNI nuevos? ¿Pasaportes nuevos? Yo no, sí, porque los perdí. Yo no. Una cosa. Estás al borde de la clandestinidad, ¿no? Eso, una cosa. No sé por qué lo presentamos, señor X. Para que vea. Para que vea el tema de Internet. Internet son 7 servidores centrales. O sea, casi. Son 7 servidores raíces, casi todas las comunicaciones pasan por ahí. Y la que administra, esa es una sociedad civil norteamericana de militares retirados. Sí. Yo confío mucho en los militares retirados norteamericanos. Son de lo mejor que dio el país, ¿eh? Sí, cómo no. Schwarzenegger, por ejemplo, lo vi en las películas. Es un tipo bueno. Y pero austríaco, ¿no? Muchachos, ¿algo más para comentar sobre el tema? ¿Algo más que quieran dejar en la mesa antes de retirarnos? Yo voy a contar un ejemplo que se me ocurre ahora... me acordé de que pasó con Google. Una vez había usaba una máquina, un matrimonio, fue un caso famoso en Estados Unidos, usaba una máquina, una computadora con la misma IP y conectaba siempre a Internet. Y el marido empezó a verla una vez buscando que le empezaran a llegar publicidades de alimentos para recién nacidos, cochecitos. ¿Y qué es lo que...? Estaba embarazada la mujer. Estaba embarazada la mujer, que la mujer había... Y la mujer estaba embarazada, había averiguado, empezó a averiguar eso, y entonces ya Google, sabiendo que hacía eso, le mandaba. Y el padre se enteró así. Qué feo. Y no le dijo nada. La verdad que no sé si se habrán peleado, si se habrá sido que buscado o no, pero... Ya sabe, y fue el señor Google, ¿no? Tendría que haber ido a la casa y decir, sorpresa, puesto, ¿cómo se llama ese cosito que le ponen en Google con según el día? Ah, el Doodle. Se llenan de bebé, el Doodle. Muchachos, si hay gente interesada en estos temas, que quiere contactarlos, que quiere participar del Partido Pirata...

Bien, estamos bien. Con Claudio Goreman, ahí está, con N, fundador y uno de los gestores de lo que fue el Centro Cultural Matienzo, Club Cultural, exactamente, Club Cultural Matienzo, y además uno de los gestores de lo que es el movimiento de espacios culturales y artísticos que vienen haciendo un reclamo en conjunto todos los centros culturales y todos los espacios artísticos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo pronto de la Ciudad de Buenos Aires, o incluye a nivel nacional. Por lo pronto es la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias primero por invitarme. Por favor, al contrario. En principio nos nucleamos en la Ciudad de Buenos Aires, igual estamos muy en contacto con espacios de otras provincias, de la provincia de Buenos Aires, de distintos partidos, y la verdad que todos compartimos una problemática muy grave que tiene que ver con la dificultad para funcionar. La cultura cambió mucho en los últimos años, los medios de comunicación, las redes sociales hacen que hoy por hoy hacer cultura y conseguir contenidos culturales sea mucho más fácil, mucho más ágil. Hoy por hoy de repente tenés inquietudes, te metiste y viste 30 bandas que te rockearon la cabeza, ves colectivos teatrales, artistas visuales, artistas plásticos, tenés gente que comparte inquietudes y de repente dijeron, ponemos un lugar, se juntan 5 personas que comparten esa inquietud estética y de repente tenés una casa con artistas, con gente que se mueve y que tiene vida, y eso hace 7-8 años era absolutamente inconcebible. Y nosotros tenemos el problema grave que la ley no está pensada para los nuevos modelos de gestión cultural. Son leyes que por un lado vienen de Cromañón. Claro, Cromañón fue como un sisma, digamos, en todo lo que es la organización de espacios culturales en general, porque fue ante la duda y ante la posibilidad de que pasara algo por el estilo, fue aquel que prohibir. Recordamos que le costó la cabeza a Ibarra como intendente en su momento y fue un momento así prácticamente de un año donde todo se inhabilitó en general, todo sí, estuvo inhabilitado y después vemos. Sí, señor, y hay un problema gravísimo que es que nosotros entendemos que la mejor manera de hacernos cargo de Cromañón tiene que ver por un lado con tener más herramientas para que los lugares sean más seguros, pero que esas herramientas generen más cultura, no menos cultura. O sea, no podemos echarle la culpa de Cromañón a la música. Sí. No, claramente. Eso es claro. Entonces, la mejor manera es generar herramientas que reconozcan, que sean simples, accesibles y que generen más información, más seguridad y más visibilidad para la cultura. Y el grave problema que tenemos en la ciudad es que, por un lado, no están esas herramientas. Se hicieron pocas leyes que regulan un puñado de espacios y que tienen requisitos absolutamente imposibles de alcanzar para la mayoría de los espacios emergentes, independientes, autogestivos. Y por otro lado, lo que nos pasa también es que hay una actitud muy complicada de parte del gobierno de la ciudad, porque no hay una política de fomento o de cuidado de estos lugares. Sí, están como por abajo del radar, hay una política más orientada a la organización masiva centralizada en el gobierno de la ciudad y a desproteger en general los espacios. Espacios micro, digamos, la descentralización cultural, sino centralizarla en grandes eventos. Exactamente, y ese es uno de los gravísimos problemas, porque nosotros entendemos que la cultura de la ciudad se arma desde los barrios, se arma desde los pequeños espacios y se arma desde las pequeñas gestiones que van generando nuevas propuestas, van trabajando sin esa presión de tener que llenar, de tener que cumplir, y que tienen mucha más libertad y que generan contenidos mucho más interesantes. No, y además de llegar a lugares donde por ahí no se llega a nivel general, que eso para mí es una valoración imprescindible del centro cultural. Es decir, gente que tiene por ahí a la vuelta un curso que le interesa, y no es lo mismo que por ahí tener que ir hasta el Teatro San Martín a inscribirte en el Centro Cultural San Martín. Lo tenés a la vuelta de tu casa y podés, y quizás no lo querés hacer profesionalmente, quizás no lo querés hacer, querés hacerlo simplemente como un pasatiempo y te quedas cerca, y ahí es donde llegan los centros culturales. Claro, y no solo eso, sino también lo que se genera a nivel humano, ¿viste? Porque sí, no es solo lo que pasa de día, sino también las actividades, ir al teatro, ir al cine, o ir a ver una banda, o ir a ver un espectáculo multidisciplinario, o que te la roqueen con un audiovisual que te mató, y de repente tener esos artistas que la descosen y que quizás no los conoce nadie. No, y aparte que hay una realidad que pocos lugares en el mundo funcionan así, con tanta furia en el buen sentido. Realmente es una locura. Cada vez que tengo amigos de afuera acá, yo no puedo, o sea, se quedan todos, pero ¿cómo hacen para vivir con tantas cosas tan buenas todo el tiempo? Y porque es muy interesante lo que pasa todo el otro tiempo. Día salió una nota, no sé si la vieron en La Nación, creo, del domingo, sobre los espacios teatrales en general, el teatro comercial movía aproximadamente, según la cifra que tiraban, unos 3 millones de espectadores, y el teatro independiente movía aproximadamente 700.000 cercanamente, y creo que debe ser mucho más, porque mucho no debe estar ni contabilizado de las obras. O sea, estamos, es una representatividad muy importante en general. Sí, y en los y en los espacios multidisciplinarios, en donde también hay música, claro, esos números son mucho mayores. Claro, sí, sí, claro. Sí, sí, crece sí. exponencialmente, y por eso es tan importante esta ley de centros culturales que está proponiendo MECA. Para todos los interesados, la ley está subida entera en www.leymeca.com.ar. Ahí se pueden enterar de en qué consiste la ley, cómo participar, cómo ayudar, porque una de las decisiones, primero ideológicas, pero también políticas, de MECA fue plantear la ley como una iniciativa popular. ¿Quiénes participaron del proyecto y del diseño? Varios de los espacios que integramos MECA, trabajamos en el proyecto, desde la parte técnica, desde la parte también de todo lo que es ir conociendo, ¿no? Porque es muy fácil hacer una ley desde lo que me pasa a mí. Sí. ¿Sí? Esta ley entendemos que es revolucionaria porque lo que hace es tratar de reconocer todo lo que está pasando, desde los proyectos más pequeños hasta los más grandes, y decir, vamos a armar una ley para el futuro, para que los espacios que se vienen puedan funcionar y que tengan las herramientas al alcance de la mano para tener trámites simples, ágiles, rápidos, gratuitos, y que puedan arrancar, que lo hagan sin miedo, que puedan dar visibilidad, que puedan publicar, y la verdad es que... Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tocaba en un grupo, uno de los problemas que había hace unos años, por lo menos, era que si vos publicitabas en determinados lugares, los inspectores agarraban y miraban la cartelera, qué sé yo, si vos salías en algún diario, en algún suplemento, etcétera. Yo me acuerdo que el que era clave era en ese momento el no de paginado. Si vos salías en el no, y te caía la inspección. Era automático. Bueno, la Agencia Gubernamental de Control controla Facebook, controla todas las agendas online, controla publicaciones, y lamentablemente, digamos, esto no es... Porque nosotros no proponemos evasión, no proponemos que no haya seguridad. Lo que estamos diciendo es, no me alcanza la ley. La ley no, está pensada para atrás, ¿sí? Es más, hace poquito salió una ley de concertación de la música en vivo y hay 16 espacios anotados porque nadie se puede habilitar como club de música, porque piden cosas que no tienen que ver con seguridad, que no alcanzan. Claro. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pensamos la ley como una iniciativa popular porque entendemos que va a ser una negociación dura y creemos que la mejor manera de darle legitimidad es que sea propuesta no desde un partido, sino de los que hacemos cultura todos los días, y apoyada y firmada y militada y activada por todos los que hacen cultura, artistas, productores, gestores, todos los que consumen, todos los que creen que la cultura es una herramienta de transformación. Queremos que no solo pongan la firma, sino que agarren planillas y digan, no hace falta ir y pararse una esquina, pero sí agarrar y decir, yo curso en tal lugar, bueno, llevo la planilla y que me firmen todos. Sí. Le pido a mi familia, le pido al barrio, digo, también poder romper con ese círculo de la gente que consume cultura, que es como rebotarse público. Sí, sí, claro, lógico. Y realmente tuvimos una recepción enorme, o sea, posteamos un flyer que tuvo como 1.800 compartidos y lo vieron más de 100.000 personas en 2 días. Ayer hicimos la presentación en Club Cultural Matienzo y vinieron casi 500 personas. Realmente sabemos que hay mucha gente que entiende lo que está pasando y lo difícil que es montar un espacio cultural, bancarlo, y bancarlo desde el cuidado al artista y cuidado al público. O sea, cualquiera puede agarrar y decir, bueno, te cobro 80 pesos un fernet y llego a fin de mes. Sí, claro. La idea es, o le cobro al artista por tocar o por venir. La idea es nuevos modelos con un nivel de cuidado y de proyección que van más de la mano de los contenidos que del rédito económico. Uh-huh. Entonces hicimos esta ley. ¿Cuántos centros están nucleados en MECA? En MECA somos 18. Uh-huh. Principalmente es una digamos, nosotros tratamos de que el crecimiento de MECA sea paulatino y que sea en la medida que la organización lo necesita y que los espacios que lo integran también estén listos, porque claro, un espacio en formación muchas veces no tiene, no puede ponerle el cuerpo de la manera en que nos gustaría, claro, porque implica mucha responsabilidad, implica el compromiso permanente. Pero para la ley se sumaron muchísimos espacios nuevos que necesitan, ¿sí?, esta ley, o que entienden que esta ley es necesaria, para una idea de ciudad que todos tenemos y todos compartimos y que tiene que ver con la expresión colectiva, con generar nuevos espacios, con romper con las ideas del boliche y con entender que el lugar de reunión, el lugar de encuentro pasa por los espacios culturales, que son muchísimos y que están en crecimiento permanente. Sí, y además que no responden a un empresario que se está llenando de guita con el asunto, y lo cual me parece que ideológicamente es importante. No es lo mismo alguien que hace las cosas de onda por el amor de hacerlo, más allá de que después pueda cobrar un sueldo, ¿no?, que un tipo que lucra permanentemente con eso. Y además que si uno, por ejemplo, toma el ejemplo de Cro-Magnon, detrás de Cro-Magnon había un empresario que, entre otras cosas, lo que hizo fue encadenar una puerta de salida. No es la lógica de todos los lugares esa, ni es la forma de funcionar. Que si alguien quisiera firmar el petitorio ya, o dice, ¿a dónde se puede acercar? ¿Cuáles son las formas de participar? Excelente. Primero, en nuestra página www.leymeca.com.ar están todos los espacios que participan. La idea es acercarse, firmar o pedir una planilla. Son muchos espacios. Esta semana vamos a estar sumando muchísimos más que ya se acercaron, que estuvieron ayer en el lanzamiento y que quieren participar y que nos piden estar incluidos, que les demos las planillas, que necesitan hacerse cargo de esta propuesta. También lo que les pedimos al público es, a los que quieran participar, no es solo poner la firma, es pedir una planilla y empezar a hacerse cargo y a activar. Y también todo lo que vean en Facebook o en Twitter o en donde ustedes naveguen en sus días, en sus momentos de ocio, ayúdenos, compartan, hagamos, porque no es solo juntar firmas, sino lo otro, que es dar visibilidad y entender que esto es una inquietud de todos. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Vamos a estar apoyando tenés el espacio a disposición para cuando necesiten algo puntualmente, y vamos a apoyar el programa y ojalá salga esto y se pueda debatir profundamente y arduamente y funcione todo bien. Muchísimas gracias. A vos. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Ya sabemos quién ganó en cada provincia. Ya conocemos los resultados. Ahora hay que aguardar hasta el 10 de diciembre. Porque las promesas hay que empezar a cumplirlas. Hay que poner en marcha con las nuevas autoridades del Senado y del Congreso. En general, de todos los congresos del país. ¿Usted piensa que cambiará la forma de vida? ¿Que mejorará algo después de estos resultados? ¿O todo seguirá igual? Terrensis, ayer y hoy. De 6 a 9, de Renzis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí, porque sí. Llorando se fue. Úsalo en tu casamiento. Llorando estarás al lembrarte, amor, que un día no soy. decís que no, pero te encanta. Oh, caviar para mis oídos. Ya está, ya está. Se te pegó, pegó, pegó, pegó, pegó. Llorando se fue, quien un día solo me fez llorar. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Nos restablecemos, no tenemos más ninguna entrevista sobre ningún tipo de ley ni reclamo. Pero tenemos la columna de sexo que tiene algo de eso. Pero en un rato. Dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Yeah. Opción A, salvar una vida. Opción B, sobrevivir al fin del mundo. Estábamos en un empate técnico de 4 a 4. ¿Y qué dijeron los oyentes acá al respecto? Acaban pasando de todo. Por ejemplo... Hoy es un día Facebook, porque hay días que se activa el Facebook y se pone como loco y días que es de Twitter. Hoy, ¿Facebook cómo viene? Hoy Facebook. Estamos. Me preguntan por Facebook, ¿ya se fue Claudio? Qué loco todo. Sí, se acaba de ir. Sí, pero conozco a alguien de ahí. Y digamos, como que del Matienzo y todo esto se conocen porque gente visto, de amiga. Todos hippies ahora que se fueron. Todo. Aproveché. Mira una moderna, mira una moderna. Es muy buena esa canción. No la conozco. Es una canción española que dice eso muchísimo. Muy lindo. Y es de Fangoria, creo. Esa cosa que es como... una Cher gorda para... una Cher gorda. Básicamente se iba a decir para gays, pero es como del mundo gay en Madrid. Es una cosa muy, muy, muy de... Yo tiene un reality con su pareja que... muy bueno. Es mágico. Se llama... con Mario. No me acuerdo. Una cosa así, pero... parece el marido y es una pareja muy particular. Ayer vi uno que me gustó mucho, vi un pedazo de uno que me gustó mucho, que es Cazadores de Recompensas. Con una especie de tipo que evidentemente es muy malo, muy patobica, muy buscador de riesgo, un tipo armados con una especie de spray paralizante que van a buscar tipos que los busca la ley. Pero el tipo es como un luchador... es como un luchador de lucha libre, con ropa, con un animal print ajustado y cosas por el estilo. Y un pelo con la permanente, un rubio de pelo largo. Así que vos te vienes a buscar esa especie de Hulk Hogan todo bronceado. ¿Y qué haces? Y no sé si es una joda, ¿viste? Y encima hay una cámara siguiéndolo. No, hay una cámara siguiéndolo, ¿viste? No se entiende nada, ¿viste? Es una joda para... No, pero... ¿dónde está la cámara, Soldán? Sí. Perdón, era Alaska y Mario, se llama. Muy lindo. El programa y nada, son mágicos. Son dos personas como mucha luz, mucha luz. De hecho, voy a postear algo en la página de La Hora Doble para que el resto vea. Un poco hermoso. Lo que son como seres humanos. Son dos góticos de 50 años que los Osborn no les llegan ni a los tobillos. Bien, ahora. ¿Qué más? El dilema es, ¿qué preferís, salvar una vida o sobrevivir al fin del mundo? Opción A, salvar. Opción B, sobrevivir. Laura Valeria Farfán Ale. Esa. Tiene un nombre. Cada vez tiene más nombres. Es muchísimo. A. Salvar una vida. Si sobrevivo el fin del mundo voy a estar un poco sola. Ya sí. Establecimos que puede haber más gente. Puede Cuca haber más Dalton. Gente. Pocas. Cuca Dalton dijo, pensé que... Ahora, ¿puede haber mundo? Porque si es el fin del mundo... No lo sabemos. Sí, porque el planeta va a seguir. A ver, establezcamos esto. El fin del mundo es el fin de la humanidad. Ajá. O... por ejemplo, pueden ser otras especies. Ah, está. No, pero no sabes. No ves Walking Dead. Todo tengo que explicar. No ves Walking Dead. Estamos hablando... sobreviven un montón en Walking Dead. Bueno, muchos está bien. Son poco comunicativos y por lo general tienden al morriscón. Pero el resto, ¿qué? Escucha. Cuca Dalton ha dicho, si sobrevivo al fin del mundo, salvo una vida, la mía. ¡Esa! Bien pensado. Muy piola. Bien pensado. Entonces voy a seguir desde arriba. Espera un segundo. Entonces, pará, tenemos A, opción A y opción B. O sea, tenemos el empate técnico 5 a 5. Sí, pero acá tengo los de Twitter, ¿eh? Dale. Arranco. Nadia Nardu dijo, no haría un esfuerzo mayor por sobrevivir al fin del mundo, salvaría una vida. 6 a 5. 6 a 5. Para mí es la de salvar una vida a la posta. Opción B, quiero sobrevivir a los zombies, dijo Brian Book. Bien. Ufa, fíjate, qué parejo, ¿qué es esto? 6 a 6. Es ridículo. Ariana dijo, opción A, salvo una vida porque quizás no esté tan bueno sobrevivir al fin del mundo. 7 a 6. Azalean dijo, prefiero sobrevivir al fin del mundo, quiero ser parte de los pocos que queden, como dijo Manu. ¿Qué Manu? Yo. Ah, vos. 7 a 7. Y... a la pucha. Vos. Tengo hasta ahí. A la pucha, bueno. Tengo hasta ahí. ¿Qué preferís? Opción A, salvar una vida. Opción B, sobrevivir al fin del mundo. Es el dilema del día de hoy. Todas las participaciones, menciones o algo por el estilo que quieran poner, participan después por un sorteo de un kilo de helado de Cadore que alguno se lo va a ganar. Hasta ahora está 7 a 7, dentro de los cuales había, con los dos invitados que había, Magabou, hay 8 que no participan. O sea, del 7 a 7 reales hay 6 participaciones, con lo cual eso aumenta las chances de que te puedas llevar el kilo de helado si participas ahora. A nuestras vías de comunicación. Twitter @ la hora doble, en facebook.com/hora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Esto me hizo acordar a Lo Choto, que es el último tema de Prince. Terrible. Lo Choto, el último corte. Sí, sí, no me acuerdo cómo es. Esperame con el desayuno, algo así, es la idea, pero ay, no. Creo que no lo escuché todavía. Uf. Pero lo bancamos, ¿eh? Cada tanto, todos los discos tienen tres temas que son tres joyas. Cada tanto se puede mandar una chotada, sí. Está todo bien. Exactamente. Bien, columna de sexo, de la mano de Manuel Asaiz, o del pie, o de donde la quiera tomar. La cadera. El clítoris puede ser, porque bien, ya se fue a carajo, derrapó de entrada. No. Siempre es la misma lógica. Yo pienso, si salvamos una vida o si sobrevivimos al fin del mundo, que sea con clítoris y orgasmos. Bien, hay orgasmos que no son de clítoris. Exactamente. Bueno. De eso vamos a estar hablando en breve. Ah, es igual, es mentira. No. Es un 20% de las mujeres. Yo tengo orgasmos sin clítoris. Bueno, técnicamente lo que tenés es un clítoris un poco más grande. Pero no son orgasmos vaginales. Mi clítoris. Por el momento. O el clito, me gusta también. Eso quería yo de usted, señor. Que me busque los posibles nombres que podrían ser para el clítoris. Porque les cuento a todos. Encontré, me acercaron una entrevista al clítoris. O sea, un doctor entrevistó para un medio que se llama El Tiempo, que es de Colombia, al clítoris. Bien. Entonces, digamos, el tipo me echa la información. ¿Al clítoris de quién? Al clítoris universal. A la entidad, al clítoris, el de Dios. Clítoris. ¿Al clítoris de Dios? ¿Podemos decir eso? O de la Virgen María. ¿Es un médico médico o es como el doctor Aborro? No, es un médico médico. Voy a hacer, hizo juramento hipocrático para hacer cosas como, por ejemplo, voy a entrevistar al clítoris universal para un diario. Deja de chorear. Sí. Deja de chorear, te no, estás haciendo publicidad. Sí. Nada, me pareció creativo. Es primero que es muy gracioso. Y segundo que me pareció muy creativo porque me echa datos de la realidad, mucha información que no circula generalmente, pero desde la voz del clítoris, que yo me imaginaba hoy mientras leía esto, cómo sería la voz del clítoris, ¿no? Mira, a mí me gusta un clítoris. Todos imaginaban que iba a ser una cosa finita, una cosa así, pero una voz de clítoris que apunte otra cosa, ¿cierto? Yo soy clítoris de norma. Hola, ahí viene otro clítoris, amigo. ¿Cómo estás, viejo? Hola. Ah, qué voz finita tenés, ¿eh? Sí. ¿Tenés mucha experiencia en clitorear? No. ¿Cómo es tu nombre, pibe? Aldo. Aldo Clitoris. Aldo Lape Clitoris. Ovaldo, ¿cómo te va, viejo? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta, vos? Porque tenemos charla de clítoris. Mirá, clítoris, escucha, conózcanse. Escucha, el otro día, escucha la que me pasa. Contame. Escucha. El otro día me estoy bajando así, yo no, pero viste, se baja la bombacha y se queda enganchada, ¿sabes? Un desastre. No. Sí, se quedó enganchada ahí, se ve, hija de puta esta también, viste, cada vez el papo lo cuida menos, viste. Sí. Sí. A mí me molesta mucho cuando sale pis. me resulta muy interesante que alargue las is, y no así. Sí. A ver, decí clítoris. Vas a romper una copa, viejo. Vas a romper una copa. Bueno, volvamos a la nota. Bueno. Bien. Me quedó la misma voz. Sacátela. ¿Me dijeron alguna vez, Fede, que tenés voz de clítoris? Sí. Es muy común, muy recurrente. Voz de clítoris. Bueno, lo vamos a pensar. Me gustó la de las voces. Bueno. Lo primero que plantea es que el órgano femenino admite que no es fácil hablar de él. Dice, y eso que no estoy acostumbrado a que me busquen periodistas, más bien me esquivan. ¿Por qué? Porque soy el órgano más estigmatizado y perseguido de la historia. Clítoris piquetero, el famoso clítoris víctima, ese es. No, es entre, pasa de victimario, de víctima completamente a la soberbia. Pero se va transformando, es la magia del clítoris. Bueno, lo primero que le pregunta a este inteligentísimo doctor es, ¿por qué se llama así? A lo que... Sí, busca las partes más emotivas de la nota, ¿no? Sí, dale. Bueno, es... El origen viene de la palabra griega clítoris, que significa pequeña elevación. Pequeña elevación. Y cuando... cuando la elevación era más grande... La había tenido tu hijo o tu hija, se llamaba el nietoris. Dios. Eso no lo dice. Eso no lo dice, no. Dice, pero es verdad. Eso estaba censurado. Sí. Bueno, dice que más allá de que se descubrió hace muchos años, tuvo un periodo de la historia en el que fue negado sistemáticamente durante la Edad Media, incluso más allá de la época moderna, que es, o sea, hablar del clítoris era considerado pecado. Incluso Sigmund Freud ha como rechazado un poquito al clítoris. Bueno. Sí, sí, sí. No, no es de los más adoradores del clítoris. Sí, tendría que remontarme al año a hablar con él. Bueno, y dice, ¿cuál es la razón por la que usted cree, señor clítoris, encima es señor, de que lo hayan ignorado así? Dice que se considera... ¿Pero qué decía? Perdón, pero me quedé con lo de Freud. ¿Qué decía exactamente? Porque Freud fue el que planteó la distinción entre orgasmo, pero eso ya venía más adelante, pero no importa. Ok. Entre perdón, orgasmo vaginal y orgasmo clitoridiano. Entonces lo que él planteaba es que la mujer pasa de tener una etapa de la adolescencia de orgasmo clitoridiano a la adultez, en la que se produce el vínculo hombre-mujer, supuestamente, pene-vagina, y que lo normal sería que la mujer pase a tener orgasmos vaginales, cosa que sabemos que, sí, que no es para nada así. Claro, claro, claro. Es que, bueno, eso es una idea. Pero digamos, no es que estaba, como que decía, el clítoris es un invento. No. El clítoris son los padres. No, pero él es el que... Es una construcción. Así, sí. Siempre queda bien en ciencias sociales, vos decís una construcción y lo dejás pensando todo. Ese le he dado la falopa, ¿eh? Freud. Terrible. Terrible, ¿eh? Y bueno, está. Pero ¿sabes cómo le daba la falopa a Freud? Bueno, ¿de dónde? viejo, nos quedamos un montón de... Sí, no, podemos sí, seguir por horas y horas. Sí. Bueno, ¿de dónde viene esta cuestión de que el clítoris tal vez haya sido tan relegado en los libros de anatomía? Eso. Y ¿de dónde viene, Manuela? De que puntualmente lo que pasa con el clítoris es que es el único órgano del cuerpo que es solo para generar placer. Entonces, apá, como sabemos, siempre el placer ha estado asociado al pecado desde muchas perspectivas de la humanidad. Sí. Entonces, por eso esta discriminación frente a la figura del pene. Porque el pene, además de generar placer... Ah, reproducía, claro. Tiene una claro, función es, de reproducción. Claro, el clítoris, ¿para qué está? Hay que extirparlo. Bueno, eso hay que sucede. Hay culturas en las que sucede que a las jóvenes adolescentes se les corta directamente el clítoris. Lo que es terrible. Sí. Pero bueno, entonces lo que el clítoris plantea es que si vos pensás, si le pedís a alguien que piense en el clítoris y en el pene, seguramente lo primero que se le viene a la mente es una imagen fálica. Y que incluso hay monumentos, muchos monumentos de la historia humana que tienen forma fálica, que la forma del falo... El de la bandera de Rosario, por ejemplo, sin ir más lejos, el más de los monumentos nacionales, el más parecido a una poronga... Está bastante ancho igual, te voy a decir. Bien, bueno, lógico, claro. Bueno, pero... me quedo con el obelisco, ponele, qué sé yo. Claro, sí, porque crees que entra despacito. No, sí. Tendría... Claro, sí, entra mejor en punta. Bueno, sí, tendría que hacer... La porta góngora, el aporte, siempre, pero... El aporte qué guarago, no qué... El aporte que no está. Pero bueno, si pensamos... Un monumento a una vagina por no ahí. No vamos a decir nada nunca más que digas. Te vas a quedar con mucha bronca y te van a quedar todo como... Chiva o góngora, sí. Chiva. Ah, eso sí, ustedes, vos sos el Cotino Siglia, así, el coso en las sombras. Sí. Yo muero porque venga acá a hablar el muchacho. No, no hace falta. Tiene un botonito con el que lo puede escuchar toda lata. Ah, sí. ¿Y entonces? Pero no lo hace no lo porque hace. Es un cobardía. Vivo. Sí. Sí. Está más escondido. Con Derrenzi dice que participa. Mira lo que me vengo a enterar. Bueno, entonces, otra pregunta fundamental para hacerle al clítoris es, ya que estamos, Codito, ¿cómo es usted? Le pregunta el doctor. Y el clítoris contesta, muchas personas piensan que soy un pene pequeño. Lo que no está tan mal. Claro. No, yo de hecho pensaba eso. Porque dice sí. que... Sí, de hecho no, fue no, joda, sí. decían eso. Sí, Que cuando el clítoris, cuando la persona que... Cuando el feto se desarrolla, el, cuando el feto pasa a discernir su sexualidad en masculino o femenino, el clítoris se sigue desarrollando y se transforma en pene. Claro, eso es cuando la persona que, digamos, cuando el feto tiene alma, es como que sucede eso. Y cuando no, no. No son ideas mías, esto lo estoy... No, me reí porque me acordé hoy en la facultad, hay una publicidad que dice, ponele huevos a la carrera, una publicidad que hicieron para que la gente se motive a recibirse, y abajo le pusieron, ponele huevos a, al aborto legal, y me parece una genialidad que lo pusieron ahí. Ah, es muy lindo. Me pareció muy genial. Bueno, la cuestión es, más allá de que es un vestigio de la formación de dicho órgano, o sea, el pene, la forma que tiene es distinta. ¿Cómo es la forma del clítoris? ¿Alguien? Yo no, nunca vi uno de cerca. Nunca vi uno con una lupa. No, igualmente es difícil de describir un clítoris. A ver, es como si fuera un huevo. Un huevo. Para mí es ovalado. Tiene como un... Lo que pasa es que hay distintos tamaños. Y me parece que aducen a la forma también. Es parecido como un pene, pero más gordito, supongo, más como oval, de huevo más redondeado, no tan en punta. Yo me lo imaginaba, sin cabeza. Me lo imaginaba, che, ay, sonó re, nunca te vi un clítoris, ¿no? Pero como que a mí se me venía la imagen de, ¿viste los fideitos soperos? Esos que se te hacen sopapita en la lengua, que vienen como así, que son redonditos. No, eso no, viejo, se nunca vio un clítoris, en serio. Digo, no le prestó atención. Debes prestar más atención la próxima vez que tengas un clítoris. Ahora, cuando leo la descripción, digo, sí, Susana, esto es así. Por favor, decime que es parecida a la que acabo de hacer, porque si no, voy a pasar un papelón muy grande. Nunca es que se miró el suyo, dice Góngora. Obvio. Góngora, por favor. Por favor, usted está con los comentarios picantes y calientes hoy. Y yo les voy a decir una cosa. Es difícil ver tu propio clítoris, ay, se me ocurre. El a mí. Clítoris y el ahora clítoris. Todo tiene una cámara. ¿Hay qué? Que hay el clítoris y el clítoris. Uno puede ver el clítoris. ¿Cómo? Para, ¿qué dijiste? ¿El clítoris? Hay el clítoris o el clítoris. Es como con lupa. Si vos lo ves con lupa, es muy distinto de lo que puedes ver a la distancia que yo tengo mi cara de... ¿Entendés, Góngora? Sí, no suena lógico que te lo puedas ver al natural, quizás. Claro. Pero bueno, vieron, hay muchos sexólogos que recomiendan agarrar un espejito a las mujeres, porque no tenemos todo tan accesible como los hombres, o tan a la vista. Mira, yo no me he visto nunca el ano, nunca jamás lo vi, ¿eh? Y bueno, para eso sirve un espejo. Bueno, hay que indagar. Llego a casa y me empiezo a ver el ano. Nunca, al revés, en el espejo. Abrir los cantos. No lo sé. Poca tira de cola. Sí, lo rehiciste. Sí. Todo niño curioso agarró. Yo hice niño. De todo. Cada vez ¿sabes? Se pone más turbio. No. Sí. No. Mira cómo necesitas hacer salir del vidrio. Sí, vas a chocar el vidrio en cualquier momento. Parece... Es lo más normal del mundo reconocer. Es más, algo que me contaba un comediante que era muy curioso. Muy que bueno. Escucha que tiene dos hijos gemelos, ¿no? Uh-huh. Y él escuchó que, como decimos Neti. Y eso sí, mellizo. ¿No? Mellizo, ¿no? Bueno, disculpame. No, creo que encima no sé cuál es la diferencia en inglés. Twins. No sé si no hay lo otra sé. Bueno, mira, pero curiosamente pasó que escuchó como no. Y de golpe los había dejado en el baño. Y cuando se acerca, abre, se estaba mostrando cada uno, le abría los cachetes y le mostraba el culo al otro. No, muy bueno. Y claro, son iguales, es lo más normal del mundo. Está bien. Y aparte el otro diciendo qué feo tenés el culo. Mi vieja tiene un recuerdo que es que yo le dije a mi hermano, o al revés, no sé cuál al otro, tipo, mirá, se me hizo grande. Porque había tenido una erección, alguno de los dos. Se me hizo grande. Sí, sí. Qué bien. Sí, todos tenemos uno. No sabían ni hablar todavía bien, pero muy bien. Bueno, la forma del clítoris. Y no teníamos 16. No, sí, bien, no, claro. Pero muy, muy bien, muy chiquitos. Muy chiquitos. No, estás cada vez más terrible lo que está pasando. Sí, Susana. Bueno, la forma del clítoris es, así como se describe a sí mismo, soy como una Y invertida. Uh-huh. ¿Se entiende? ¿Ve? Pero sí, posta. Pero para poder describirla como una Y invertida de tejido eréctil, tendrían que agarrar una lupa o escarbar por lo menos con más de dos dedos, como para no despejar la zona. Pero si no, la griega no se estás, ve. Pero vos estás contando la piel que lo recubre, o algo, el tejido que lo y recubre. Y hay que correr, por ejemplo, no sé, si hay mucho labio o lo que sea. Pero más allá del labio, y todo, o sea... Pasa que tiene un capuchón también, hay que correr eso, el capuchón. Eso, ¿y sin el capuchón es así? Claro, sin el, o sea, con para el capuchón con el es la imagen es que vos así. Decías. Con el capuchón es la... no, con el capuchón... Sin el capuchón es la griega. Yo creo que con... bueno, en fin... Bueno, vamos a despejar la Y. Ahora me saco una foto del mío y la subo. Bueno, dice que su tamaño varía. Pero... Se está irritando Feli con su propia risa. Ya, ¿no? Ya le no terminó le de causar gracia el chiste. Lo escucha así. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, me estoy riendo, dice. Bueno, su tamaño puede variar. En reposo es, por lo general, de medio centímetro más o menos. Y en estado de erección puede... llegar hasta 28 su tamaño. Ya ves, escúchame, yo te mido 45. Esperá que me querés un Le Mans. Yo no, esperá que le preguntamos a mi compañera. Silencio, risa. Ese es el eco. Sí. Pibe, tenés que tratar de imponerte a ese pedazo de vagina, ¿eh? Porque yo te digo, vos la dejás, después se sabés que te van comprando todo, y nadie te da bola, ¿entendés? ¿Sabés cuánto mide? ¿Cuánto? Pi por radio, 10 a la 23, radio cuadrado, todo eso. Ah, 6,02 por 10 a la 23, un mol de centímetros. Qué espanto. Le baila cualquier poro. Dale. Bueno, y entonces este es el momento de quiebre de la entrevista donde... Saludo a mi abuela que me está escuchando. Un saludo a mi abuela. Se quiebra en un momento el clítoris, quiebra, por favor. Se quiebra. ¿Cómo se choreaste quiebra esta columna, Manuela? Yo espero que tengas parciales, que haya alguna justificación. Hoy que promociona digas, una materia, muchachos. Perfecto, sí, felicito. Bien, que esté verdaderamente ocupada. Oh, a mí me decir, parecía re gracioso, ¿viste? Cuando te dicen, un no, es boludo acuerdo el colombiano. No, le sacamos mucho jugo. Te la remamos un montón. Pero bueno, se quiebra. Mucho jugo al clítoris. Sí, trae el exprimidor. Triste. Bueno, podemos pasar al orgasmo, sin más. No, decilo, tonta. Bueno. Se quiebra el clítoris. Se quiebra el clítoris y se empieza a agrandar. Entonces dice, señor, no se aterre, sí, me erecto. Primero me erecto, ¿por qué? Porque me erecto. Tengo 8000 terminaciones nerviosas que son muy sensibles, que son el doble de las que tiene el pene. Yes. Estoy conectado con más de 15000 terminaciones nerviosas. Ay, en la región bueno pélvica. Ay, son como el aeropuerto de Dubái, qué bien. Soy la llave maestra de un complejo pero maravilloso mecanismo de placer. Disculpe que me eche flores, le dice. Pará. Esto, el monólogo de la vagina. Sí. Es lo mismo. Sí. Esa, un chorro, el colombiano, un chorro. Y un chorro el del monólogo de la vagina. Sí, también. Sí, una chorra. Son todos chorros. Sí. ¿Qué más tiene? ¿De qué otra manera se podría clítoris llamar el clítoris? Me preguntaría. Bueno, acá me sugieren coco. Coco. Ah, coco, sí, clítoris. Coco, así de... coco. Ah. Otros que habían salido acá era, bueno, clítor, que es la que suele usar Clector. Y frítoris, que a mí me encanta. Frítoris porque es como un clítoris sobreestimulado, ¿no? Frítoris. Bueno, esa no la entendí. Mucho lubricante y mucha frotación, frítoris. Ah, no. Con aceite entendí de cocina puede ser también. Fritolín, como lo que le pones. Así, frogás un clítoris por una sartén y no se te pegan. Sí, exactamente. El Chuck Norris. Bueno. Me gusta, es de karateca. Pito bis. También pito bis es bueno, porque es como un pito dos. Pito bis. Pito bis. Sí, sí, eso me gustó. ¿Qué eso más? Gustó. Pero, ¿vieron que hay... yo tengo muchos amigos que suelen designar a sus propios penes con un nombre. Mentira, boludos. Eso es una tontería que haces para impresionar a la mujer. ¿Cuánto tiempo le podés hablar con un hombre a tu pene en intimidad? Ignacio. Jorge, tantos buenos momentos. O sea, la verdad es muy raro. Sos Juan Carlos Pelotudo, pero bueno, tengo muchos amigos pelotudos. Chicos, no puede ser, no lo desmiento. Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. ¿Tenés nombre en el pene? Está bueno, igual. Tiene, o sea, no se está escuchando nadie. Tiene nombre, tiene rango. ¿Ah, sí? ¿Qué rango tiene? General. ¿Sí? Sí. ¿Y el nombre? Tito. ¡No! ¿El general Tito? Sí. ¿Como el mariscal Tito de Yugoslavia? Exacto, pero este le fue mejor. Bien. Ojo que no lo decapiten, porque ese hombre terminó decapitado, si mal no recuerdo. Y me puedo pasar el judaísmo en cualquier momento. Bien. Semi decapitado. Bueno, el clítoris es el órgano encargado de al menos 8 de cada 10 orgasmos. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque... ¿Y el otro quién es? ¿Eh? ¿Y el otro? Vecino. Mi cuñado. Ditonville, me dicen acá por... Clintonville. Bueno. Ay, no entendí. Ah, muy bien, me gusta ahí Clintonville. Está, tardé un montón, pero ahí está. Bueno, muy bien, Google. ¿En cuánto tiempo puede una mujer alcanzar un orgasmo con estimulación clitoridiana? 30 segundos. Acá dicen 4 minutos, pero para mí también es menos, ¿eh? Sí. Bien. No sé si 30 segundos. Eso es absolutamente absurdo, porque ¿desde qué momento empiezas a contar? Desde el momento en que empieza la estimulación. Pero si estás estimulada cerebralmente, estás con una calentura que no da más, es... Bueno. Me gusta hablar en esta lógica. Sí. Esta escuchame. Sí. Escuchame, vos bueno, venía caliente como una cacerola. Cuatro minutos. Cuatro minutos, nada. Esto cuatro es minutos, es lo me que parece tarda bastante y igual. Es lo que queda de columna, así que... mire. Bueno. Es gritito. Bien. Bueno. Estuve viendo un video que me recomendó la novia del señor Gabou, L, que se llama... Yo no lo iba a poder pronunciar en... En inglés. En inglés. Capaz que, mi queridísimo, sí. Yo venía contando con eso. Historical literature. Literature. Qué difícil, ¿cómo decir literature? Sí. Literature. Porque además literatura histérica no quedaba bien. Bueno, no. Son una serie de videos que yo los compartí en la página de La Hora Doble para todos los que quieran verlo. Ajá. Que son de... Es una intervención artística de mujeres que leen un libro. O sea, está filmado. Leen el libro a cámara mientras se masturban. Pero uno no ve cómo se masturban. Uno le ve las manos arriba de... del escritorio, digamos, y ajá. Lo que tienen que lograr es seguir leyendo a medida que va creciendo la excitación y a medida que llegan al orgasmo. Pero hay alguien abajo haciendo algo. Y o un vibrador o... Sí, a mí me gustaba imaginarme que había alguien, ¿no? Haciendo una felatio, una conilingus. Está muy bueno porque hay todas distintas mujeres leyendo libros X que se van excitando. Está muy bueno. Yo lo compartí en la página. Ah, perfecto. Para que todos lo puedan ver. Acá compartí... Hysterical Literature, Session 1, Stoya. Compartí eso y compartí otra intervención de mujeres feministas que se llama Improve Everywhere. Este sí lo podría pronunciar. Que son 20 mujeres que hicieron una intervención... Improv, igual, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Improve es otra cosa. Improve es mejorar. Y improv es... Improvement, la tengo muy... Improvement. Sí. Bueno. Entonces no. Entonces, ¿cómo era? Dale, que falta el tiempo. Si pasa el tiempo. Improve everywhere. Vamos, que te quedan 2 minutos, nena, dale. Bueno, que lo que hacen es otra intervención artística de 20 mujeres activistas de este grupo que representan la escena de cuando Harry conoció a Sally, donde la mujer finge el orgasmo. Sí. Entonces las 20 mujeres en el restaurante al mismo tiempo comienzan a... ¡Uy, qué bueno! ¡Muy bueno! Muy interesante video. Y esto, bueno, en la página decía que era para demostrar que las mujeres tienen la capacidad a la hora de fingir un orgasmo. Si me permite... A ver... Cuando ya le queda alguna información más... No. Bueno, entonces voy a fingir un orgasmo. Bueno, por favor. Bájame por... Uno cada uno, porque sí, busquemos por favor. Los distintos estilos. Vamos, Plitor, ¿cómo era tu nombre? Héctor. Alberto, Tito. Dale. No, espera. Establezcamos algo. ¿Qué? El general Tito es una... No, pero el tuyo no, el clítoris. Tenés ahí Eso es un orgasmo vaginal. Señor oyente, eso que escucha es un orgasmo vaginal. ¡Amigo! ¡Azúcar! ¡Sí, azúcar! ¡Chiquiteque! ¡Chiquiteque! ¡Algo está pasando! Muy bien. Este es el orgasmo de clítoris. ¡Ah, la pucha! Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña?

ya cerrando el programa, tenemos unas últimas participaciones del dilema. ¿Tenemos alguna? Sí. No, perdón, me equivoqué. Che, igual, sí. Che, en el. Ah, claro. ¡Ay, qué! ¡Oh! No, porque encontré una de Facebook. Ah, dale. Que es Walter Cabellón, que dijo: Salvo una vida, opción A. Muy divertido hoy. Saludos a la mesa y a la gente también. Un abrazo grande, Walter. Y hablando de Walter Cabellón, Che, igual dice: opción B. Dice por Twitter: dice, si es una vida querida, me quedo con la vida. Si no. Me quedo con la mía hasta después del fin del mundo. Saludos clitóricos. Bien. Entonces, quedó empatado. Finalmente. Y qué locura, ¿eh? Y Cuca Dalton dijo... Desempata, ¿eh? No. Cuca Dalton ya dijo algo que salvó la vida, que era la suya. Sí, todo muy astuto. Yes. No, lo que digo es que dijo que Stoya es la mujer de Marilyn Manson y que es terrible. ¿Quién? Ah, la que vos hablabas. Sí. Ah, qué groso. Qué groso, bueno. Mr. Bollingerman. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de la gran heladería Cadore es... Ariadna, que dijo que salvaba una vida. Bien, Ariadna, mandanos un mensaje con tu nombre completo y los tres últimos números de tu documento, que nosotros se lo mandamos a Cadore, y vas y te comes un kilo de helado, tenés 15 días para retirarlo, espero que lo hayan pasado muy bien. Estuvo Gabou hoy con su columna de tecnología, hablando con la gente del Partido Pirata. Estuvo también Manuel Azaiz, hablamos de MECA, de la ley para sobre los espacios culturales, para los centros culturales y la regularización. Uno, porque... No, uno nada. Ale Quiroga... Basta, Osvaldo. Ale Quiroga estuvo en la producción. Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Ruiditos y algunos de comentarios también picantes se los puso Góngora. Y chicos, ya saben, a la cama a dormir. Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron conduciendo La Hora Doble, que nos reencontramos mañana miércoles a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.